Sé que no tenemos nada más que hablar. Sé que ya no es tiempo de mirar atrás. Sé que lo que aún siento por ti se quedó en dos cartas que no abrirás jamás. Sé que no tenemos ya nada en común. Que las cosas cambian, me dijiste tú. Que nuestra manera de pensar nos lleva a un precipicio sin final. Mi corazón es tuyo y todo lo demás también. Lo digo con orgullo, aunque me tocó perder. A los hombres nos cuesta llorar, pero abrimos el alma cuando hay amor de verdad. Amor de verdad. Sé que ya no viene al caso recordar. Sé que en cambio debería olvidar. Sé que tú ya tienes a alguien más, pero mi amor por ti no morirá. Porque mi corazón es tuyo y todo lo demás también. Lo digo con orgullo, aunque me tocó perder. A los hombres nos cuesta llorar, pero abrimos el alma cuando hay amor de verdad. De verdad eres tú lo que un día soñé. De verdad eres tú lo que siempre busqué. Y todavía puedes volver, porque mi corazón es tuyo y todo lo demás también. Lo digo con orgullo, aunque me tocó perder. A los hombres nos cuesta llorar, pero abrimos el alma cuando amor de verdad. Amor de verdad. Amor de verdad. Amor de verdad.